a venir a la ciudad a dar un conversatorio que tiene un título que, uy, atractivo y cuántas ramas que se pueden abrir. Democracia, modelos de desarrollo y territorio. Darío, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? ¿Vos? Bueno, bien, acá estamos. Contanos, tiranos una primera punta de cuál es la idea y si querés también en qué marco se da esto que vas a ayudar a conversar. Dale, dale. Mirá, la idea es, bueno, son relacionados a temas que yo vengo trabajando hace tiempo, que tiene que ver, cuando hablamos de modelo de desarrollo o mal desarrollo, como también dicen algunos compañeros y compañeras, es debatir un poco el extractivismo, ¿no? Esta Argentina, como América Latina, tiene un modelo que se sustenta, un modelo económico, político, que se sustenta en base a la extracción de recursos naturales con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Y en ese sentido, bueno, para dar un ejemplo, ¿no? Megaminería, explotación petrolera, agronegocios, actividad forestal, megarrepresas, que ustedes conocen bien también, digo, las consecuencias de las megarrepresas. Y en ese sentido, cómo esto impacta en los territorios, cuáles son las poblaciones que sufren y cuáles son los sectores, los minoritarios que se enriquecen con esto. Y al mismo tiempo eso pone en cuestión la democracia, vincularlo con el tema de la democracia, cómo después de 40 años de democracia ininterrumpido llegamos a que 7 de cada 10 pibes sea pobre o llegamos a tener el 55% de pobreza. Hay un entrelazamiento, no es un invento mío, digamos, sino el compartir el conocimiento construido con muchas organizaciones, con campesinos, pueblos indígenas, asambleas sudambientales, planteando que este modelo, donde no hay grieta política, digamos, este modelo extractivo, es inviable y es insostenible. Y por eso pensamos y proponemos alternativas, otros caminos, y sobre todo también se dice que no, este modelo ya no da para más. Y una muestra de eso es justamente tener un presidente neoliberal que niega la crisis climática, entre otras tantas cosas, y al mismo tiempo somete a la población a lo que somete, me parece que es un buen contexto para debatir todo. Tal cual. Vos describías ahí, uno tiene sus propias miradas y su propia información o desinformación también. El extractivismo claramente es un modelo en la Argentina que no tiene grieta, como decís vos, se vino desarrollando y no solo no tiene grieta en cuanto a los gobiernos, sino que ni siquiera es cuestionado por otros sectores políticos institucionalizados, si querés. ¿Es así en toda Latinoamérica? ¿Tal cual? ¿O hay países que puedan marcarse como con algunas excepciones? Pienso en voz alta. Yo creo que me queda grande la respuesta, como bruta sinceridad. Y creo que sí ha habido actores que han planteado alternativas y que han planteado cuestiones en lugares de poder, estamos hablando, ¿no? Alberto Acostas es un ecuatoriano, parte de los que creó la nueva Constitución de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa. Y él, justamente, economista, ha planteado, de hecho se ha ido, terminó yendo del gobierno de Correa, de un gobierno progresista, podemos decir de izquierda, pongamos el color que querramos, fue una de las raras avis que estaban en la cumbre política y que se ha retirado de ese sector planteando de que el extractivismo no era una alternativa. En ese sentido, digo, como para provocar también, para intercambiar, en varios de los países de América Latina, cuanto más avanzado el extractivismo, ha sido con gobiernos progresistas y de izquierda, justamente. Con esto no quiero decir que sean todo lo mismo, digamos, pero el Lula anterior a Bolsonaro ha tenido un récord de desmonte en la Amazonía, digamos. Entonces también ahí es para plantearse. Evo Morales, que puede ser un gobierno que en algunos puntos nos quede más o menos simpático, también, digo, ha fomentado la actividad minera violando los derechos de los campesinos y de los pueblos indígenas, sobre todo, leyes internacionales, donde no se lo ha consultado. Entonces, y al mismo tiempo gobiernos de derecha, como el de Perú o el de Chile en su momento, también obviamente son parte de yéndome al otro extremo, estoy pensando ahora, se me estoy haciendo el repaso mental de los presidentes. Sí, claro. Pepe Mujica, que nos puede caer súper bien a muchos, digo, creo que es el padre o el abuelo que todos quisiéramos para charlar sobre política. Él ha sido vital en la ampliación de la frontera forestal en Uruguay, e incluso en cómo han crecido las plantas de la producción de plantas de celulosa en su país, digamos. Entonces, me parece que ahí hay un gran problema no debatirlo, no cuestionarlo, y que incluso los gobiernos progresistas o de izquierda no lo ven, no lo están planteando como, no están queriendo cuestionar eso, que es obviamente su lugar desde donde se paran para financiarse. Bueno, y después de todo eso y este panorama que describís, hoy estamos en un apogeo de esta situación. Digamos, vos mismo lo decías, el gobierno de Milei niega el cambio climático directamente, nos mete el RIGI en el Congreso Nacional y sale como si fuera lo más natural del mundo. ¿Por qué nos está pasando eso si, como vos decís, parece haber claras pistas de que este modelo no va más? Uf, bueno, hay múltiples causas, ¿no? Obviamente la idea del conversatorio es ponerla en cuestión y charlar justamente con distintos compañeros y compañeras, debatir seguramente, y eso también es muy interesante, no estar de acuerdo en muchos aspectos. Por un lado, yo creo obviamente que Milei no es solo Milei, sino cabe preguntarse a quién es funcional Milei, a quién responde. Podría ser Juan Pérez, y si hace de hacer lo mismo que Milei, nos tenemos que preguntar a quién está beneficiando, eso es como algo importante. Porque si no nos quedamos como en la figura, en la persona, y me parece que se excede eso. Y por otro lado también que tiene complicidades de muchísimos gobernadores, de muchísimos legisladores, de sectores de poder y demás. Digamos, bueno, Milei no podría estar haciendo lo que hace si no tuviera la complicidad, bueno, ni que hablar, ¿no?, de centrales sindicales históricas que están, hay muchos memes dando vueltas, muchos stickers, ¿no?, digamos, más silencio, más inmovilizado que la CGT, digamos, por darle... Realmente. Sí. Sí. Creo que muchos coincidimos en que la situación hoy en día es igual o peor que 2001 y sin embargo no estalla. Bueno, será otra de las preguntas para hacernos por qué sigue pasando lo que pasa y demás. Bien. Volviendo a tu pregunta, sí. Creo que hay algo puntual de por qué los sectores de poder, y ahí nos metemos con la democracia, los sectores gubernamentales, digamos, se aferran al extractivismo. Yo creo que la megaminería, entre otros, no es un solo factor, pero la megaminería, la actividad petrolera, la actividad del agronegocio, les permite hacer caja para la próxima elección. O sea, piensan fundamentalmente, los gobernantes piensan en la próxima elección, mientras que los campesinos, los indígenas, las asambleas ambientales, la gente del pueblo, digo, está pensando en la próxima generación. Cuando nos fumigan con agrotóxicos, estamos pensando en nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, eso no es lo que piensan los gobernantes de casas de gobiernos provinciales o de las legislaturas o de la Casa Rosada. Uh-huh. Darío, ¿qué mirada tenés respecto del tratamiento de estos temas? Por supuesto que es una pregunta muy general, pero es para disparar alguna reflexión y posicionamiento. ¿Qué mirada tenés del tratamiento mediático que se hace de estos temas, si es que crees que se hace? No, bueno, se hace cuando conviene. Yo suelo dar el ejemplo cuando me invitan a alguna cátedra de periodismo o de comunicación. Digo, busquemos una nota crítica al glifosato en Clarín o La Nación, y no la vamos a encontrar, por decir diarios, uh-huh. Y busquemos alguna nota crítica a las megarrepresas en Santa Cruz en Página 12, y tampoco la vamos a encontrar. Entonces, en uh-huh. Eso no es ninguna novedad, y sí creo que algo ha servido, entre otras cosas, la discusión sobre la ley de medios, es que se ha puesto a descubierto, como quizás nunca antes, los intereses, ¿no?, económico y político que hay detrás de cada medio de comunicación, y me parece que en ese sentido también se silencia todo lo que está sucediendo. Para algunos... periodistas, editores, intelectuales, políticos, el tema del extractivismo, el tema ambiental es una contradicción secundaria, digamos, algo como que está ahí, y para muchos de nosotros planteamos que es vital discutirlo, no solo por lo ambiental, que es fundamental, lo ambiental, la salud, sino porque el extractivismo nos ata al subdesarrollo, nos ata a la dependencia, nos ata al atraso, digamos, nos ata al depender de otras cosas. Y me parece que en ese sentido volvemos a lo mismo de hace un ratito, de esto de por qué no quieren discutir. Los medios de comunicación, como vos lo sabes bien, digamos, transmisión de ese poder, también, digo, se rehúsan a discutir, a plantear, y tratan temas así, ¿no? Como muchas veces, a ver, las veces que destapa en algún medio de comunicación, algún diario, no sé, el plástico en el océano. Sí, como que eso, viste, está ahí, digamos, que no digo que no sea un problema, no lo quiero minimizar. O el cambio climático, sube la temperatura, está bien, pero me parece que muchas veces eso, el todos somos responsables, nadie es responsable. Y del agronegocio en Argentina, de la megaminería, del petróleo, de las forestales, hay responsables, hay beneficiarios y hay enorme cantidad de afectados. Y esos afectados, sectores, luego a la inversa, ¿cuánto hace que no lees una entrevista a un pueblo, a una persona de un pueblo indígena, por dar una referencia? No sé, de cualquier pueblo indígena, elegí el pueblo indígena que quieras. ¿Cuánto hace que en un diario de tirada nacional no ves a alguien entrevistado de un pueblo indígena planteando sus problemas? No, ni siquiera se toman, se invisibilizan esas voces. Sí, no existe. Las voces que aparecen son de los políticos, de los economistas o de los universitarios de clase media urbana blancos. Y eso también es para plantearse. Los grandes medios de comunicación, ¿qué es lo que están reflejando? Es debate que tenemos muchas veces con los medios comunitarios, populares, alternativos, que obviamente no está mal seguir algunas agendas, pero también nosotros buscar nuestros propios interlocutores y quienes hablan, ¿no? Que los que hablen sean los que están en los territorios. Darío Aranda, muchas gracias por el contacto, por supuesto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. Incluso los datos básicos del conversatorio, si los tenés a mano ahí, el lugar, hora y etcétera. ¿Sabés que me mataste? No, bueno, los vamos a buscar nosotros y los difundimos. Dale, dale. Ya, decimos a las 7 de la tarde mañana en la facultad, pero no tengo el salón. Ah, bien. Pero está bien, es Gil 353 de Santa Rosa a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, sí, organizado por los compañeros desde el pie. Y sí, no, es abierto y bienvenido. Y es para esto, no es ninguna clase magistral, ni mucho menos que le escapamos a eso, sino justamente el conversatorio es para intercambiar, pensar juntos. Y algo, no sé, para mí es fundamental, veo en muchos sectores amigos, aliados, compañeros, que una poca autocrítica sobre cómo llegamos a lo que llegamos. Entonces, a partir de ahí, de preguntar por qué no está pasando esto, pensar unos futuros posibles, ¿no? También, pues, fundamentalmente eso, no quedarnos, yo tengo esta mirada pesimista por un lado, pero optimista por el otro, de que Milei va a pasar, esto va a pasar, entonces tenemos que pensar en lo que viene, construir lo que viene. Dale, bárbaro, acá tengo los datos formales. Esto es el viernes, 7 de la tarde, en el Salón Azul, el segundo piso de la Facultad de Ciencias Humanas, como decíamos, Gil 353. Darío, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Darío Aranda es periodista, integra la agencia de noticias Tierra Viva y FM La Tribu. En algún momento estuvo en Página 12, no sé si, me parece que nos sigue. Repetimos, viernes a las 7 de la tarde, Salón Azul del segundo piso de Humanas, lo organiza desde el pie y el conversatorio tiene un título que intriga también. Democracias, modelos de desarrollo y territorios.